muchachos, los invito esta noche. Hay baile y cerveza en el pueblo. Vamos a compartir la alegría todos juntos entre amigos. ¡Fuerza, más sigue! Yeah.